Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Que hoy es día, día de sol, y el mundo despierta y me despierto yo. Y al ritmo de batucada, candombe, cumbia y guaguancó. Pero si esa es mi estrella y esa que a mí me guía por mi camino, y pues yo la sigo, gracias a mi estrella yo te lo digo, porque voy a trompicones, pero avanzando siempre en una misma dirección, hacia mí mismo, a mi persona, a mi corazón. Y si en lo más que hay una espinita escondida siempre, y entre tanto rosal, no llores más, piensa en ti mismo ya. Chica guapa, mira cómo mira. ¡Guapa! palabras, lenguajear, hablamiento. Esto es Palabreando Juntas. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí en Chalupa al Agua, un nuevo programa en Casa Trisquel, esta casita preciosa que estamos pulsando con compañeras sanadoras, y estamos aquí también con Yaya, que es parte justamente de este proyecto. Va a ser parte de esta conversación de Palabreando Juntas en Chalupa al Agua, así que, ¿cómo estás, Yaya? Hola, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada. Estoy bien, estoy contenta, estoy muy primaveral, disfrutando los rayos solares después de un invierno bastante crudo. Así que se agradece los rayitos del sol. Está súper rico el día. Sí. Es como que hemos vivido, acá por lo menos en Chiloé, hemos vivido temporal tras temporal, no sé, o sea, todas mis sabanas con hongos. Eso me demostró como, wow, vivo en un humedal. Entonces ahora que sale el sol y se acerca esta primavera, muy querida, yo creo que por la gran mayoría de personas que habitan estos territorios. Sí, está muy lindo, los árboles florecen, los ciruelos ya están terminando su flor, su ciclo, sí. Así que ya no estamos así tan empezando, pero para les humanes yo creo que estamos recién empezando, como que sí. Recién hay como la cantidad de sol que uno relaciona con la primavera, pero está súper bonito, las abejas, los abejorros ahí ya haciendo su pega. Y empezaron las siembras también, no sé cómo andan por acá, pero por allá en los Tenaúnes ya están. Este fin de semana que pasó, fue full siembra. Sí, sí, porque fue el fin de semana pasado fue luna nueva, entonces también es luna de siembra. Y con el precio de las papas, están todos métanle papa. Sí, sí, en Palqui mis vecinas están todas ahí con papa, full papa, por todos lados papa. Sí, vale la pena además recuperar, o sea, mantener y recuperar también algunas semillas de papa que medio que andan perdidas por ahí, hay que... Aquí hay muchas, en la isla de Quinchao. Sí, yo hay creo mucha, que... Hay un semillero de papa, al parecer, bien importante. Pero son 400, son 400 especies, y yo nunca he visto más de 5... Chilotas. ¿Solo chilotas? Sí, solo chilotas. Sí. Yo creo que hay muchas papitas por ahí que hay que ir a las islas y que hay que ir a las ñañas y sembrar. Son tan ricas las papas. Tesoro las semillas. Sí. Bueno, y en esta primavera vamos a dar inicio, en este equinoccio de que se viene el verano, la primavera, el verano, vamos a dar inicio a esta conversación de autocuidado con Sabina Yaya. Y quién les habla. Y bueno, primero agradecer a Radio Seguidense, como siempre, que nos acompaña, a todas las radios de los medios libres que también pulsan queriendo dar nuevos contenidos distintos que no aparecen ni en la televisión ni en las radios comunes. A la Radio Nehuen, la Radio Placeres y la Radio Curruf, que retransmiten este programa en distintos horarios. Mari Mari, Pubenuy, Copuche. Así que mucho agrado. Y también hablar de este autocuidado. Y yo quiero tocar un tema porque me afecta a mí personalmente, así de gótica soy, que es el tema de la alergia. Es súper heavy que haya iniciado la primavera y estoy súper alérgica. Y me doy cuenta que, para quienes no saben, es porque estoy consumiendo mucho lácteo, tal vez mucho gluten. La alimentación es súper importante en esta entrada de equinoccio, ¿no es cierto? Porque hay mucho polen, las florcitas lanzan muchas cosas, y yo creo que hay que como que cuidarse también. Y de repente, yo creo que la gran mayoría de las personas estamos tomando conciencia de cuánto implica la alimentación en nuestro diario vivir. Pero es bueno también decirlo aquí, como si estás comiendo mucho yogur, mucho queso. Los lácteos son o sea, generan la tendencia a tener mayores alergias. Sí, inflaman y generan más mucosidades. Entonces, donde podemos tener alergia y tener un poquito de moco y comemos lácteos y de repente ya estamos así, pero rebosantes de mocos. Oye, lo otro que leí hace poco, que fue impactante de verdad en mi vida, creo que se abrió una ventana más al conocimiento de nuestro organismo, es que dentro de toda la microbiota que tenemos, hay hongos, y estos hongos cambian de forma según el lugar del cuerpo donde nos habitan. Sí. Y estos hongos, al irritarnos el sistema digestivo o los tejidos en general, también nos hacen más propensas a las alergias. y los hongos se alimentan de azúcar. Entonces el azúcar también es algo que tenemos que mantener súper a raya para que estos hongos no crezcan demasiado y no nos invada más la alergia. Sí, es importante también la alimentación, más en este cambio de estación, porque ya la alimentación de invierno, la cuerpa de invierno, las células del invierno comienzan a transformarse ya en un cuerpo de primavera que necesita más agua, por eso también se presentan estas alergias, se presentan todos estos síntomas físicos que nos vienen a decir más agüita, porque va a haber más sol, más fresco también. Acorde también al lugar en el que estamos, la piel cambia también, el pelo comienza a caerse, también post 18 para los que también se lanzaron con la alimentación. Eso es súper importante. El 18 es como una licencia a comer todo lo que uno no come en proporciones inadecuadas la gran mayoría de las veces, pero es también parte del festejo, claro, del goce, como de la festividad, ¿no es cierto?, en familia y todo. Que es ridículo, porque la gran mayoría me hablaba ahora que volvía a la pega, como de las ollas eternas, entonces como que iban sacando una pieza de carne y ya no sabían ni cuánto se habían comido, porque la olla estaba abierta. Sí, mucha abundancia de mucha comida, abundancia. Por ende nuestro intestino trabaja mucho más. Se resiente. Sí, entonces eso también implica un grado de inflamación que nos hace más propensas o más propensos a las alergias. Entonces volver a restablecer, a neutralizar un poco nuestra flora. O sea, de repente puede ser una buena fecha para hacer un ayuno líquido. Ah, es que eso quería decir, porque yo creo que la gran mayoría de personas que nos escuchan se siente un poco como sobrepasada por haber pasado tantos días comiendo cosas que tal vez no comen en diario vivir. Entonces, ¿cuáles son los tips que les podemos dar para justamente volver a ese equilibrio que habla la Yaya? Sí, de hecho, para los mejores periodos de detox o limpiezas hepáticas, intestinales, son en los equinoccios. En otoño o primavera es la mejor, porque te prepara para la estación, porque la estación de verano es mucho más seca. Entonces, el preparar el cuerpecito en la primavera, que es una estación de transición, entonces es una etapa perfecta para poder limpiar tu piel. Qué bacán, mascarillas. Porque el momento es ahora. Sí, gózalo. Como que siempre a veces nos enteramos de estos datos cuando, entonces cuando sea la primera, pero no, ahora se lo estamos diciendo y es ahora mismo, así que aprovechen el dato, aprovechen el momento. Anótelo. Y hágalo. Sí, puede hacerse mascarillas en el pelo, puedes hacer mascarillas en la piel, aloe vera, si tienes aloe vera, poder poner tu carita con aloe vera y que se nutra tu piel, porque también la piel se ve más sensible, se quema con el frío. Y eso iba a decir, es que está como la fecha en que uno se quema, sí, porque son como los primeros rayos de sol más fuertes, como que uno no venía preparado. Saliste a pasear y no estaba nublado y te quemaste y llegaste así, pero mal, porque la piel la tenemos súper blanca, como pantruca o como chapalele, como sí, se dice por acá. Como chapalele. Y entonces nos agarró mal el rayito de sol y mal, pues. Entonces, como esto de la aloe vera, yo creo que es un buen dato para esta fecha. Y aquí hay mucha. Hay harta aloe vera. En Achao, por lo menos, en el mercado de las ñañitas que vienen de las islas interiores, siempre hay aloe vera. Y grandes. Esas como tentáculos. Oye, es que yo creo que la aloe vera es una de las plantas que hay que tener en el patio. Siempre. Lo tiene todo. Sí. Lo tiene todo. Se puede comer, se puede la piel, en las heridas, en el pelo. Pero todo. También estábamos hablando antes de iniciar el programa esto de la agüita de perejil que me gustó. Sí. Porque el perejil está en todas las casas. También. Sí. Entonces, acá hay en abundancia igual. Hacerse tecito de agüita de perejil es súper limpia. Limpia sí. Harto. Ayuda también a la retención. A mí no me gusta mucho el sabor, debo decir. Que el sabor es medio fuertón. Ya. Pero lo que yo hacía era que lo metía al refrigerador para que estuviera heladito. Y ahí para mí pasaba más piola el sabor. Sí, yo igual lo tomo helado. Por ejemplo, le echo agua caliente a una tacita y después en un litro con agua helada, y así voy tomando agua durante el día. Está bueno. Entonces, que ayuda también ahí a la limpieza, a la hidratación. Y eso es para la retención de líquido. Todas las personas que se les hinchan los pies en la tarde, en la noche, sí, que les duelen los pies antes de acostarse, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que un tiempo, para la gente que se está preparando para el verano, me acuerdo que yo tenía como 15 años con un poquito de sobrepeso. Y el verano me acuerdo que mi mamá me metió a clases de deporte y además lo complementaba eso con agua de perejil. Oye, me sentía tan bien. Y bajé de peso, que es como una combinación maravillosa. Es que al final nosotros somos pura agua en nuestro cuerpo. Entonces, cuando esas aguas se estancan con la pesadez, si piensas que está, el gluten aglutina esa agua, más peso en las piernas, más peso en el vientre. Yo me imagino que el azúcar la puede como densificar, así es, claro. Como cuando estáis haciendo como preparados con azúcar, que queda como más duro, más pegote, eso es que cómo no le debe pasar la agüita interna. Y es irritante el azúcar igual. Pues. Sí, igual, ojo, porque estas agüitas de perejil no las pueden consumir más de 10 días, todo proceso de limpieza intestinal, hepática, máximo 10 días. Con mucho respeto, acompañándolo con la alimentación, si está haciendo un proceso de limpieza sin café, sin té, porque eso también corta como todas las medicinas, ideal que no mezclen más de 3 medicinas, por ejemplo, si estás con el perejil, mantente con el perejil, después pasas al poleo si quieres limpiar el intestino y así, no mezclas todo así como... Oye, y eso yo creo que también hay otro punto ahí de lo que estás diciendo, que mucha gente dice, me comí un chocolate... Pero bueno, igual me estoy tomando una agüita de poleo. Como que no es que uno sume y reste y que al final tiene que dar positivo, sino que si uno está haciendo un proceso de purificación, no hay que comer chocolate. O sea, ideal. Aguántate unos 10 días. Claro, porque si no yo siento que es como muy a medias, pues como que nos estamos limpiando por un lado, pero nos estamos metiendo chocolate, por ejemplo, pero claro. Hay tantas cosas que no nos hacen bien. Aquí en Casa Triskel hay movimiento. Llegó alguien. Llegó, parece que es la Cari. Hola. Estamos en vivo. Mira, ven, súmate. Estamos hablando de autocuidado primaveral. Sí, pues ven, Maribel. Quedan unos minutitos, llegó Maribel, que es también parte del equipo de Casa Triskel. Hola, sí. Mucho gusto. Aquí llegando. ¿Sabes tu sillita para acá, nena? Eso, porque también estamos saliendo en vivo desde Casa Triskel, entonces para que te vean también ahí. Ahí saludamos a todas. ¡Ay, me encanta que este lugar lo hacemos cuatro mujeres preciosas! ¡Qué power! Estábamos hablando justamente de que estamos en el equinoccio de primavera y ella nos está enseñando de que es el momento de poder tal vez limpiar, depurar nuestro cuerpo. Hablamos de que el 18 de septiembre fue mucha abundancia de alimentos, sí, que hay que agradecer, pero también un poco de sobreestimulación. Sí, bueno, el detox, agüita, harta agua, mucha agua, porque además está la primavera, mire, estoy hablando así. Porque en la primavera brota todo, entonces igual hay que agarrar la energía de la primavera para botar todo lo que ya no sirve, porque todo lo que es de acá, ¿cierto? Del corazón, del pecho, todos los que son del pulmón, que las alergias se manifiestan energéticamente, es las penas que están ahí atrapadas, entonces hay que botarlas. Con esta primavera hay que botar esas penas atrapadas, todos esos pollos, todo. De verdad, eso. ¡Bote todo el pollo! ¡Bótele! La bioneuroemoción dice que son las penas atrapadas ahí de los ancestros también y todas esas cosas. Ah, interesante también. Sí, una mirada también. Desde lo holístico. Cariolística, por favor. Cariolística acá en Casa Triskel. Igual es súper bonito esto porque, bueno, ya ustedes nos conocen en Chalupa al Agua, siempre estamos hablando de cosas medio extrañas y se ríen harto de nosotros. Sabemos que muchas veces no relacionamos los síntomas de nuestro cuerpo con emociones, ¿no? Siempre, o sea, vivimos en una cultura que es como, ay, te duele la guata, a mí siempre me duele la guata. Como Ibuprofeno. Omeprazol ese. Y vamos a la clínica o al hospital, inmediatamente nos recetan una pastilla y ni siquiera nos preguntan cómo nos sentimos. Y bueno, en Chalupa el Agua siempre ha sido súper importante eso, como encontrar el canal entre la emoción y nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es nuestra casa. Es una casa demasiado hermosa y demasiado importante que nos está hablando todos los días. Si estás hinchada mucho tiempo, algo te estás queriendo decir. Si tienes como este tema nasal, justamente ahora me tocó mucho lo que dijo la Cari, porque yo ando muy congestionada. Entonces dije, oh, esos mocos serán de mis ancestros. ¿Quién me está hablando a través de mis mocos? Son las venas que no se heredan, pero están en los patrones también. Entonces, el agua es memoria y somos 80%, entonces sí, harta agua para depurar, para limpiar y mirar. Quizás van a tener sueño con sus abuelos, con sus abuelas, yo he estado teniendo, porque igual los abuelos ya te ayudan también a pasar, fíjate, hay que pedirle los ancestros. Sí. Hay que pedirles que te ayuden y que ya, y soltar todo lo que no es tuyo, porque a veces, por ejemplo, cuando te duelen los dientes, eso es, tus ancestros te están diciendo. Bueno, el pueblo nación mapuche, cuando se presentan, siempre presentan a todas sus ancestras y ancestros. Sí, y de repente las presentaciones son largas. Yo al principio decía, ¿qué está diciendo esta persona? Porque aparte eran mapuzungún, mucho yo no lo entendía, y ahora entiendo que justamente la presentación de los ancestros es llevarla a la conversación. Es como que uno nunca está solo, sino que está con toda la familia, con toda la machulla. Exacto. No sé si ya estamos despidiendo el programa de hoy. Sí, ya se nos acabó el tiempo de conversación, pero me encanta todo esto. Sí, podemos nadar en todos estos saberes que por lo demás han estado tan invisibilizados y han estado tan ocultos y ahora están resurgiendo, y usted dirá como, ay, eso se llama medicina alternativa. Pucha, pregúntese hace 100 años cómo nos curábamos en Chiloé. Con pura plantita. Porque en el fondo como que hemos olvidado que la raíz de nuestras culturas, la gran mayoría, proviene de estos saberes donde la emoción, el cuerpo, las plantas, el autocuidado, eran muy valiosos, estaban en el centro. Y ahora vivimos en una sociedad muy enferma, donde estar enfermo está de moda. Como que todo estar sano molesta. Andar contento. Aprendimos a vivir también con esas dolencias, con esas desarmonías físicas que tenemos. Pero finalmente nos vienen a mostrar algo, nos vienen a enseñar algo desde la emoción, desde la mente, desde el cuerpo, desde el espíritu. Y así también los Lahuén tienen esa medicina, porque también son espíritus, son bien maravillosas, que vienen también a entregarnos de su medicina, de su alma. Así que ahí está la misión, yo creo, recordar el Kume Lahuén, la buena medicina, recordarnos a nosotros. Nuestras abuelas, crecimos viendo a nuestras abuelas sanarse con plantitas, así que recordar eso. Vean la medicina que está en su huerto, porque la medicina que está en su huerto es la que usted necesita. A veces pensamos que es maleza, pero no lo es. Así que todo lo que está en tu tierra es lo que tu cuerpo, tu tierra interior necesita, así que recuérdenlo, busquen. Y bueno, si quieren saber más de autocuidado, si quieren... Inviten a casa. Último tip, que me acaban de dar unas ñañas en allá, unas señoras, porque dije que quería sembrar, como estamos hablando. Siembren de todo ahora, dijo que podíamos sembrar y que iban a estar. Entonces, como estamos sembrando, sembremos cosas lindas. Dejamos la invitación. Sí. Inviten a Dejamos Casa a todas, a todos las familias a Casa Trisquel. Los invitamos con el corazón abierto. Este es un espacio de pausa, de cuidado, de amor, de contención, donde podemos conversar, abrir nuestros corazones y sanarnos en tribu, porque es mucho más amoroso en comunidad, todo es en comunidad. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Nos pueden llamar al número telefónico +569 977 05504. Repetimos. +569 977 05504. También tenemos página, tenemos redes sociales. Redes sociales y en Instagram es Casa Medicina y _ Trisquel. Con K. Trisquel. Sí, con K. Eso, chiquillas. Super. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, por estar aquí en nuestra casita. Ay, muchas gracias por la invitación. Ha sido de verdad muy bonito para nosotras tenerlas. Vengan cuando quieran. Muchas gracias. Las puertas abiertas para... Para crecer juntos, para aprender juntos, para remar juntos. En esta chalupa. Gracias. En esta chalupa. Sorry la interrupción, gracias. Chao. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.